sello doble personalidad, semilla estéril, nunca produce fruto, siempre te veo de luto. Rata, ratones y rateros, simplemente embusteros, en ti no veo esfuerzo, no hay dedicación, farsante creación, ahora permiso, contigo barro el piso, eres muy lento, no tienes el impacto que produzco al momento, así que detente, no tentes, en contra de mi gente, en la escena cada día más potente. Demos a fin, demos a fin. Tiene que dejar de bailotear tanta cumbia. Me da lo mismo si te gusta o no te gusta. Pero si te sigue el más rapero, demuéstralo. Exígele al DJ hip hop, vívelo o déjalo. Y deja a los que quieren hacer arte, hacerte parte, ser firme en tu estilo sin callarte. Hip hop callejero es hip hop social. No es quien es más pulento, es quien critica de verdad. La plata más guerrera, llevamos la pelea. Presento la primera, la demo es la escuela. Mi risa en tu cara, me presento, soy el chaca de la micro. Al micrófono represento psicodelia. Respira tranquilo, no apuntes a mi tribu. Trabajo bien hecho, escúchame pendejo. Doble H es lo primero, oye niño, ¿me comprendes? Mi temple es de acero, mi rima es el hierro. Mi hacha va cortando a los perros macho. Esa es tu doctrina, es la puta envidia. Te mastico, no te trago, no compro hipocresía. Aplico toda mi tendencia, mi guerrilla acechando, dejando descendencia. Mira, salta y no escucha, el puro vacilón nos manda a la chucha. Mucho MC representando el estilo, no enfilo tanto ritmo, raga caca con boricaca, para mover la masa y dejar la mesa caca. Ándate pa' la casa, más vale repetir, tropezar y levantarse, correrse de imitante y luchar contra copiantes. Que no volvamos los de antes. Demos a fin, demos a fin, demos a fin. Demos a fin, demos a fin, demos a fin, demos a fin, demos a fin. Ya, gacho, aquí entra Mr. P.A.T. Jiménez, puro estilo, deja que el UG suelte lo que tiene pa' todo puto criticando sin conocer a quiénes son mi gente y lo que somos capaces de hacer. Nuevo beat, nueva rima, evolucionando. Año luz de pichi que solo están tomando pista hecha. Mi crew planta hip hop money, cosecha. Si molesta lo que hablo, compres anestesia. Que esto no para, demo crew, puro campeones. Una familia grande como la Corleone, trabajando, la vara siempre levantando. Voy pasando por encima, zángano que están hablando. ¿Qué pasa, niño? Tanto hip hop le hizo daño. Aún se siente real, pajeándose en el baño. Tengo años rimando y no voy a dejar de criticones y odiadores con estilo machacar. Demos a fin. Raperos hablan y se llenan la boca con el underground. Y cuando alguien sobresale, ese alguien ya no vale. Me cago en su puta madre que no tuvo para darle una visión del mundo mejor que la que les dio. Maldito Toyaco, no mires con odio. Os he tumbado a todos, por eso domino el podio, bobo. En mi camino tu ignorancia es un estorbo. Tu puta carreta no compite con mi Volvo. Toyaco con cara de chico malo. Hablas de balas y vives en un barrio caro. No pasa nada, estás en esto porque está de moda. Si hablas mal de mí te comerás mi polla, no ya. Shara, hay que superar mi rap pa' poderlo criticar. Yo evoluciono, ¿queréis evolucionar? Siempre he visto al hip hop como una cultura. La misma estética, la misma música, la misma escritura. Y no sé de qué forma se vincula con tanta basura. Esta es nuestra manera de alcanzar las alturas. Firma tu postura, demuestra que quieres llegar muy lejos. El éxito es el reflejo de un trabajo bien hecho. No pierdas el tiempo como dice Juan Saturno. Ten paciencia colega, que ya llegará tu turno. No entenderás que tengo razón en enojarme cuando tanto sin respeto anda dispuesto a criticarme. Lamento que haya tanto rapero armando líos y sean tampoco los que realmente surgió. Demos a fin, demos a fin. Hay cosas que me importan y una de ellas es el hip hop. Demos a fin, sí, sí, sí. Demos a fin, demos a producciones. Sé valiente, va a enfrentarte a este paste. Demos a fin, demos a fin.